Es una alegría, es un gozo saludarle en esta hermosa mañana que el Señor nos ha entregado. Domingo 24 de junio, saludamos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están a través de la sintonía. Ya estamos nosotros con la segunda parte, que es la transmisión de culto en sí. Primeramente, si queremos ir a la presencia del Señor para entregar todo lo que se haga, el culto, la reunión, todo bajo la bendición de Dios. Buen Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por su presencia en esta mañana, por la bendición que usted nos da de poder llevar todo esto, Señor, a través de la radio, a través de la televisión, a través de internet, llegando a muchos lugares. Derrame su presencia, Señor, en cada hermano también que trabajará, Señor, en el culto de hoy. Bendiga la coordinación y por sobre todas las cosas, Señor, su palabra. Bendiciendo a nuestro Pastor Hugo, Señor, a su familia. Gracias por ello, Señor, que nos entregan el alimento, Señor, en cada reunión. Bendiga las alabanzas, todo lo que se haga para su gloria, Señor. En el nombre de Jesús queremos entregar todo esto, Señor. Amén. Bueno, de esta forma saludamos a todas las radioemisoras. Estamos en Chillán, Chillán Viejo, San Ignacio, Angol, Padre Las Casas, Panguipulli, 28.1, Televisión HD, algunos que nos puedes mirar. Y también estamos con nuestra plataforma de Facebook, Facebook Live. También estamos saliendo al aire, llegando a muchos sectores, a muchos lugares. Sean ustedes bendecidos. Dios hoy día tiene una palabra, una bendición. Tenemos algo especial, todo lindo, todo hermoso. Y en este momento queremos ir inmediatamente a escuchar a nuestra hermana Damaris Arias, quien se encuentra en el templo. Ella nos comenta cómo está la llegada de nuestros hermanos. Dios le bendiga, hermana Damaris. Dios le bendiga, hermano Mario. Bendiciones a cada uno de los que ya están en la sintonía de los diferentes medios que estamos transmitiendo en esta mañana. Comentarle que mientras hubo este lapso entre el culto de celebración y RCN Invita, se sumaron muchos de nuestros hermanos y para ser parte de este culto de celebración. Así es, hermana Damaris, me doy cuenta, porque estuve abajo y me doy cuenta cómo llegan los hermanos. Saludar a cada uno de ustedes. Hoy tendremos palabra de Dios, tendremos bendición a través del mensaje del Señor y sabemos que Él se derramará en este lugar. Contento. Y usted nos comenta, ¿quién está en la coordinación ya? Está nuestro hermano Luis Martínez en la coordinación. Ya han orado junto a la congregación y prontamente estaremos empezando a entonar las primeras alabanzas de este culto de celebración, hermano Mario. Así es, todos estamos a la espera de lo que son las alabanzas entonadas por el Grupo Renuevo, que son muy hermosas y que todos se las saben. Bueno, y saludar a cada uno de los que están a través de la sintonía, llegando, escuchando, viendo, mirándonos, ya que estamos llegando a muchos lugares a través de lo que es la plataforma de internet. Es una bendición saludarles a esta hora de la mañana, hermana. Así es, y me sumo a esos saludos también, hermano Mario, y comentarle que acá ya han dado inicio las alabanzas. Amén. Y queremos compartir con ustedes presencia, pensando en las cosas que me da. Estoy aquí paciente solo para oír tu dulce voz, santo, justo, fiel hasta el final, santo. Pensando en las cosas que me da, estoy aquí paciente solo para oír tu dulce voz, santo. Te adoraré por quien eres. ¿Cuántos pueden declarar en esta mañana que Él es el hermoso? Él es nuestro Dios. Él es el poderoso, aleluya. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Gloria, gloria. Gloria al Señor, honra, alabanza a nuestro Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Exaltado, bendecido, aleluya. Bendecido sea nuestro Señor y Dios eterno y poderoso. Tome su asiento, mi hermano. Le damos la bienvenida especialmente a los hermanos que están a través de la televisión HD 28.1 Televida. Le damos un aplauso, alabanza al Señor, que nos escuchen. Bendito es nuestro Dios, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y también un saludo muy especial a aquellos hermanos que están escuchando la radio, Radioemisoras Emaús. Radioemisoras Emaús, también un aplauso a los hermanos que de alabanza a nuestro Dios, de exaltación a nuestro Dios. Hay algo especial en esta mañana, hay un poder de Dios que se está moviendo en medio nuestro, aleluya. Sabemos también que a través de Facebook Live se está viendo, por supuesto, en vivo lo que es esta transmisión. Y a todos los hermanos, todos los amigos que están compartiendo con nosotros esta mañana, celebrar, aleluya, las misericordias de nuestro Dios. Bendito es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Les invito a que podamos leer el Salmo 144. Dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío y en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre, o hijo de hombre, para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. Yo le invito a que podamos estar orando esta mañana. Amén. a decirle al Señor: roca mía, fortaleza mía, en quien yo he confiado. En esta mañana queremos orar al Señor. Queremos con nuestros labios hablar con Él y decirle lo hermoso que es, lo hermoso que ha sido esta semana, lo tremendo que ha sido conocerle a Él y tenerlo en nuestra vida. Le invito a que usted con sus labios oremos, hablemos con el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana hemos venido, Señor, a exaltar tu nombre. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos gozarnos, celebrar contigo, Señor, que tú has llegado a nuestras vidas. Un día precioso, maravilloso, que tú llegaste, Señor, a nuestro ser. En nosotros constantemente está ese anhelo de exaltar tu nombre, porque tú, Señor, un día nos rescataste de la muerte. Nos diste salvación, nos diste vida eterna, Señor. Y no tan solo eso, sino que tu Espíritu Santo está en medio nuestro, levantándonos, fortaleciendo. Por eso esta mañana, Señor, queremos celebrar, queremos bendecir tu nombre, exaltar tu nombre, darte honra y gloria, Señor, y que te glorifiques en medio nuestro. En el nombre de Jesús, Señor, solo pedimos bendición para nuestras vidas, que tú nos toques en esta mañana, que tu Espíritu Santo, Señor, obre maravillas en medio nuestro. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. De un aplauso, alabanza al Señor. Nos ponemos de pie, invitamos al grupo Renuevo a que pueda estar acompañándonos en esta mañana, cantando alabanzas de exaltación a nuestro Dios. Soon. Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido. Gracias, gracias Señor Jesús. Sea bienvenido, aleluya, el Espíritu Santo en este día, aleluya. Sea bienvenido nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Y el Padre Eterno, sea bienvenido, aleluya, a nuestras vidas en esta mañana. De un aplauso, alabanza fuerte al Señor, a quien se merece la gloria, la alabanza, la exaltación, aleluya. Bendito eres Dios, exaltado sea tu nombre. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Tome su asiento, mi hermano. Damos la bienvenida a aquellos hermanos que se han integrado, amén. Sean bienvenidos, sean bienvenidas también, amén, a este culto de celebración de día domingo, de exaltación a nuestro Dios. Sea usted también parte de lo que es esta celebración de exaltación a nuestro Dios. Hemos venido a celebrar que Cristo hizo grandes cosas en medio nuestro. Hemos venido a celebrar el día en que Dios nos salvó, aleluya, en que Dios hizo cosas hermosas en nuestras vidas. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. Bendito es el Señor Jesucristo. Bendito es nuestro Dios. Aleluya. Vamos a proceder a... Seguimos junto a ustedes en vivo y en directo, saludando a todos nuestros hermanos, nuestros amigos que están a través de la sintonía. Yo sé que hay muchos, sobre todo a través de internet, Facebook Live, algunos hermanos conectados. Un saludo para cada uno de ustedes. Nuestra hermana Mari Jocelyn Alarcón dice, muchos saludos y bendiciones a mis hermanos del ministerio. Hermoso y bendiciones escuchar y ver los cultos por este medio. Mire qué bonito, hermana Damari, usted que está en el templo, muchos hermanos conectados igual a esta hora. Así es, y muchos también de nuestros hermanos han podido reunirse en esta mañana acá en el templo, hermano Mario. El templo está bastante lleno el día de hoy, a pesar de ser un día helado. Nuestros hermanos han separado este día apartado para venir y ser parte de este culto y escuchar la palabra del Señor. En esta mañana nosotros ya tenemos el título del mensaje y lleva por nombre Convertíos y quedará en Jeremías 4:1 de la serie Vida Cristiana. Así es, sabemos que seremos nuevamente, hermana Damaris, bendecidos por el mensaje del Señor en labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Saludar a todos los que están a través de redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión. Sabemos que estamos llegando a muchos lugares y vaya para ahí un saludo cordial a esta hora de la mañana. Hermoso día Dios nos ha entregado de sol, un poco helado en la mañana, pero ya el frío creo que ya se quitó, hermana Damaris. Un poco todavía, queda un poco de frío, hermano Mario, pero sin duda cuando estamos cantando y alabando al Señor ese frío se pasa. Podemos estar en presencia del Señor, alabarle con libertad. Podemos saltar, podemos alabar, levantar nuestras manos y el frío se pasa, hermano Mario. Así es, hermana Damaris. Un saludo a todos nuestros hermanos. También me estaba llamando la atención nuestro hermano Cristóbal Agurto Capa, dice, saludos mis hermanos desde Dalcahue, Chiloé. Una guardia en la presencia de Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos. Mire, él está de guardia, pero está conectado, está viendo el culto. Vaya para él un saludo especial a esta hora de la mañana. Qué rico es saber que hay muchos, muchos hermanos conectados y no solamente a través de internet, a través de la radio también, a través de Televida 28.1. Estamos llegando a muchos lugares por las diferentes plataformas que tenemos nosotros para que así también la palabra del Señor pueda ser expandida, mi hermana Damaris. Así es, estamos llegando a diferentes lugares y es una bendición para nosotros y también sin duda para ellos que pueden a la distancia escucharnos y ser parte de este culto de celebración, ser ministrados por la palabra del Señor y también alabar junto a nosotros por medio de las alabanzas. En esta mañana nuestros hermanos se siguen integrando, hermano Mario, ellos... con los pequeñitos, los podemos ver quizás un poquito más tarde. A veces cuesta despertar sí. A los más pequeños, pero ellos también están acá. Lo importante es que hay un sacrificio ahí para poder llegar y lo hacen con un solo deseo en el corazón, es de venir a recibir una bendición a través del mensaje, a través de la palabra del Señor, que lleva por título el día de hoy, Convertíos. ¿Qué le parece el nombre? Un interesante nombre, sí. Hermano Mario. Sin duda Dios hablará nuestras vidas en esta mañana. Hay un propósito siempre detrás de los mensajes y es hablar a nuestras vidas. Que nosotros estemos en Cristo no quiere decir que no necesitemos palabra. Y en esta mañana tendremos una palabra a nuestras vidas, quizás cosas que corregir o también ser restaurados por parte del Señor. Y como dice la serie, es vida cristiana, cómo nosotros podemos llevar a cabo esta vida cristiana, valga la redundancia. Amén, así es. Seguimos nosotros, vida cristiana, el tema de hoy se encuentra en Jeremías 4:1 y nosotros seguimos en vivo y en directo porque en cualquier momento también vamos a seguir compartiendo de las alabanzas, de lo que es la adoración a nuestro Dios previo a lo que será la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En este momento hay un periodo, al parecer, de oración a la presencia del Señor, hermana Damaris. No, aún no. Está conversando con la iglesia en este momento nuestro hermano coordinador Y nosotros aprovechamos de recordar los avisos de esta semana, hermano Mario. Se vienen fechas muy importantes. Este día lunes y martes comienza Tiempo de Sembrar, una fecha muy importante para cada uno de los pertenecientes a este ministerio, porque es el momento en que nosotros nos reunimos como pueblo para también dar continuidad a estos medios de comunicación. Así es, hermana Damaris. Y el día viernes, por decirlo también, nuestro pastor Hugo estará viajando al local de Bethesda de Coihueco. Ahí estará nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos ministrando palabra del Señor para los hermanos de Coihueco. Serán bendecidos. Sabemos que se espera con muchas ansias la venida del pastor cuando visita nuestros locales. Así es. Hermano Mario, acá ya ha dado inicio la oración y nosotros queremos compartir estos momentos con ustedes. Amén. Señor, por cada una de las bendiciones y promesas que hay para nosotros, en esta hora te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. Te exaltamos y te alabamos, Señor. Y también queremos pedir, Señor, en esta mañana queremos levantar nuestra voz. En esta mañana, Señor, queremos pedir bendición. En esta mañana, Señor, queremos pedir, aleluya, por nuestros pastores. Especialmente por nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, Señor. Que tú le bendigas, que tú le protejas, Señor, aleluya. Que renuevas sus fuerzas, Señor, aleluya. Que tú le levantes con poder y gloria, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre, oh Dios. En esta hora clamamos, en esta hora pedimos, Señor, como tu pueblo, Dios eterno y poderoso, pedimos por protección sobre nuestros pastores, sobre cada uno de nuestros líderes, Señor, aleluya, que están sobre nuestras vidas, Señor, aleluya. Te pedimos por ellos, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les bendigas, Señor, aleluya, que tú seas su fortaleza, Señor, aleluya. En esta hora, Señor, pedimos por los pastores de la corporación, si lo es en movimiento, que tú les levantes, que tú les des fuerza, Señor, aleluya. Esa palabra viva, Señor, aleluya, que está en sus corazones, que pueda, Señor, aleluya, surgir en medio, aleluya, a través de la radio, la televisión, Señor, que tú les bendigas, que tú les levantes, Señor, aleluya, y les fortalezcas, Señor, aleluya, su cuerpo físico, Señor, aleluya. En esta hora pedimos por ellos, en esta hora clamamos por ellos, Señor, aleluya. No pedimos por nosotros, Señor, sino que pedimos por aquellos que nos dirigen, por aquellos, Señor, que nos ministran, por aquellos que están, Señor, aleluya, sobre nuestras vidas, Señor, aleluya. Bendecimos su nombre, exaltamos su nombre, Señor, aleluya. Bendecimos los hogares pastorales. Pedimos por la familia pastoral, Señor, aleluya. Por cada uno de sus hijos, Señor. Por las pastoras del ministerio, Señor. Pedimos por ellas, por cada una de ellas, Señor, aleluya. En esta hora clamamos, en esta hora pedimos, Señor, aleluya. Que tú les bendigas, que tú les protejas, Señor, aleluya. Que sean ellas bendecidas, que sean ellos bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya. En esta hora sean fortalecidos, levantados, Señor, aleluya, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos, lo pedimos, lo pedimos. Amén, amén y amén. Den un aplauso de alabanza al Señor, de exaltación a nuestro Dios. Alabado, exaltado sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Exaltado sea nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendición, aleluya. Bendito es nuestro Dios. Vamos a pedir a nuestros hermanos del grupo Renuevo que nos acompañen en esta mañana con alabanzas de bendición a nuestra vida y de exaltación a nuestro Dios. Nosotros nos ponemos de pie y exaltamos y alabamos el nombre de aquel que nos dio vida, aleluya. Bendito es el Señor Jesucristo. Mi principio y fin, la razón de mi existir. mejor que me ha ocurrido ha sido tú. Y todo lo que hiciste en esa cruz, no me cansaré de amarte y decirte otra vez. Te necesito. No puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor. Glorificamos a Dios, exaltamos su nombre. Él es el gran Yo Soy, el Todopoderoso, digno de gloria y honra. Yeah. Gloria al Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Damos gracias al Señor. Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por acompañarnos y ser parte de este culto hoy. De verdad, muy contentos de tenerles acá y de poder compartir hoy la bendición del Señor. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse. Dios le bendiga. Ahí ya podemos escuchar ya a nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, quien se encuentra frente ya a la congregación, haciendo saludar a cada uno de los presentes. De igual manera, nosotros también saludamos a los que se están adhiriendo a la transmisión de este culto acá en la ciudad de Chillán. Culto de celebración, estamos en vivo y en directo y aprovechamos nuevamente las instancias de saludar a todos los hermanos, a todos los amigos que están a través de la sintonía y están siendo grandemente bendecidos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la exaltación a ese nombre que es por sobre todo nombre. Por eso que le invitamos a que no se aparten de la sintonía porque la bendición continúa acá en este lugar. En breves minutos más seguiremos compartiendo con lo que ocurre en el culto para así preparándonos para recibir la palabra del Señor. Hermana Damaris, usted me comenta. Así es, nuestro pastor, como ustedes ya han visto, ha subido al altar, ha saludado a la congregación y en este momento se encuentra conversando con ella. Y prontamente vendrá la palabra que será, que lleva por nombre Convertíos, se encontrará en Jeremías 4:1 de la serie Vida, Vida Cristiana. Así es, hermana Damaris. Delante nos quedamos pendientes un poco igual con los avisos de la semana, quedamos en el día donde nuestro pastor viaja el día viernes 29 de junio, estará viajando hacia Coihueco, al local Bethesda de Coihueco a partir de las 20 horas, él estará ministrando palabra del Señor. Y lo otro muy importante que tenemos, hermana Damaris, es que el sábado 30 de junio, Noche de Milagros, algo que se ha estado publicitando, se ha estado entregando información a través de radio, a través de la televisión, a través de internet, Facebook, y bueno, algo especial para ese día, hermana Damaris. Así es. A las 6 de la tarde comenzará un programa especial de Noche de Milagros y nosotros les motivamos que ustedes puedan estar atentos esperando ese programa. Empezará, como les decía, a las 6 de la tarde. Habrán entrevistas especiales, algo totalmente diferente a lo que vemos día a día en los cultos, porque también es un día especial, hermano Mario, Noche de Milagros, un día importante para este ministerio y para cada uno de nuestros hermanos que están en este lugar. El afán de este Noche de Milagros es que puedan más personas conocer al Señor y que también si tienen alguna necesidad física, que necesitan de sanidad, ese día también se realiza una oración para que ellos puedan obtenerla. Así es. Entonces nos queda nada más que poder invitar a los hermanos, a las personas que no conocen al Señor, esa es la misión de poder traerles para ese día sábado 30 que tenemos Noche de Milagros y como lo dijo usted tendremos un programa especial, saldremos a partir de las 18 horas aproximadamente para así motivarles a ustedes a que traigan a los enfermos porque será un programa especial como lo dijimos, valga la redundancia, donde tendremos cosas especiales con fines de lo que es Noche de Milagros. Mientras tanto nosotros seguimos acá en vivo y en directo este día domingo 24 de junio mientras varios hermanos a través de internet conectados. Nuestra hermana Angélica María Arteaga, bendiciones, amados hermanos, hoy compartiendo el culto a través de este medio. Dios le bendiga a ella, a su familia, hermano Mauricio, Marcos Parra González, bendiciones desde Calama, siempre viéndolos a través de este medio. Imagínense, desde Calama, hermana Damaris, hasta dónde estamos llegando a través de lo que es Facebook Live. Es un gozo para nosotros y cada uno del equipo. Nos alegramos al saber de que nos escuchan desde diferentes lugares y que también ellos nos retribuyen con su saludo hasta este lugar. Antes quizás no sabíamos hasta qué lugar estábamos alcanzando, pero a través de Facebook Live hemos recibido muchos saludos de diferentes lugares y nos alegramos que puedan ser parte de estos cultos y también en este día de este culto de celebración, en el cual tendremos una palabra en esta mañana. Quizás no recibiremos lo que andamos, o sea, como la respuesta precisa. A veces venimos nosotros con una petición especial para nuestras vidas, pero muchas veces el Señor habla en otra dirección para que nosotros, porque Él conoce nuestra necesidad, Él sabe precisamente en qué área estamos fallando o en qué área tenemos necesidad de Él. Y en esta mañana habrá una palabra para su vida, habrá una palabra para cada uno de nosotros y que llevará por título Convertíos y se encontrará en Jeremías 1:4. Así es, desde Curanilagüe igual nos están viendo, bendiciones desde el Templo Betesda de Curanilagüe, al igual que diferentes partes desde Quinquegua, la hermana Cintia Vanessa Merino también nos está viendo y muchos más conectados. Qué bonito saber que estamos llegando a muchos lugares y que los hermanos igual estén atentos a la transmisión. Así es, y nosotros estamos esperando a que pueda comenzar también la palabra en esta mañana y mientras tanto nosotros les animamos a que puedan buscar el mensaje en Jeremías 4:1 para que puedan comenzar a preparar su vida, preparar su corazón para lo que será esta mañana el mensaje del Señor. Y acá continúan las alabanzas, hermano Mario. Amén. Y nosotros seguimos compartiendo. Eres tú, mi poder. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Seguimos junto a ustedes en vivo y en directo. Ya estamos a minutos solamente para ya ir a recibir el mensaje de la palabra del Señor que lleva por nombre Convertíos. Así dice la palabra del Señor, el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesino. Nuestro hermano Luis Omar Lara Rodríguez nos está viendo desde Talquipén. Vaya para él un día, un saludo especial para él en este día. Hermana Damaris, cuénteme. Hermano Mario, yo quería compartir con cada uno de ustedes el versículo que queda en Jeremías 4:1. Dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Ese es el versículo que se leerá el día de hoy, del cual se tomará este mensaje. Así que usted que está en su hogar, en su trabajo, en la distancia, pueda permanecer muy atento porque sin duda hoy Dios hablará nuestras vidas y nosotros estamos aquí también para poder llevar a cada uno de ustedes esta transmisión. Así es, minuto a minuto estamos muy cerca ya de ir a escuchar la palabra del Señor en el labio de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Yo pienso que es lo principal, es lo que estamos esperando, así que en cualquier momento usted nos avisa, hermana, cuando vamos a la adoración. Así es, nosotros comenzamos a preparar nuestra vida, nuestro corazón para recibir esta palabra en esta mañana, hermano Mario. Amén. Oh, santo es el nombre del Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Jeremías, capítulo 4, versículo 1. Jeremías 4, 1. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos a ti muchas gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana tener tu palabra en nuestra vida y también para poder ser guiados y dirigidos a través de ella. Te pedimos y te rogamos que cada uno de tus hijos aquí reunidos y todos aquellos que tendrán la posibilidad de oír esta palabra puedan, Señor, ser alcanzados por ella, ser tocados por ella y ser, Dios mío, edificados por ella. Señor, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias por tu Espíritu Santo aquí en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque en esta hora sin duda creemos que tu palabra hablará a nuestra vida y nos enseñará, Señor, a través de ella para que nosotros podamos vivir acorde a la palabra de Dios. Señor, nos ponemos en tus manos y creemos, Señor, que seremos bendecidos para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Usaremos como título al mensaje: convertíos. Convertíos. La verdad que si estudiamos y analizamos el libro de Jeremías en gran parte de ello, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5 y capítulo 6 incluso, nos damos cuenta del mensaje de Dios a través de Jeremías al pueblo de Israel. Lo que hace Jeremías aquí en realidad es hacer frente a la reincidencia y la rebelión del pueblo de Israel hacia Jehová. Y aquí nos encontramos en un periodo histórico bien especial, ya que el rey Josías en ese instante estaba llevando a cabo una reforma, estaba reformando, reestructurando todo su gobierno y también la forma en que Israel actuaba, pero esto lo estaba haciendo antes de que la palabra de Dios fuera encontrada en el templo. Me refiero a que antes que la palabra de Dios fuera ministrada en el templo. Por tanto, si observamos un poco, se trataba de una reforma y lamentablemente no de una renovación espiritual. Podemos nosotros incorporar reformas a nuestra vida y tratar de organizar nuestra vida, tratar de poner ciertos parámetros en nuestra vida, y aunque arreglemos cosas en nuestra vida, puede que eso no signifique una renovación espiritual. Podemos cambiar conductas y podemos cambiar formalismos incluso, y no significa una renovación espiritual. Y es ahí en donde quizás muchos creyentes cometen el grave error de que piensan que si alguna conducta cambia o alguna situación o formalismo es cambiado, ya inmediatamente estamos en una experiencia espiritual. Y la verdad es que no es así. Los cambios que estaban teniendo lugar en Israel en ese entonces eran poco profundos. Josías era sincero en lo que estaba haciendo, pero seguramente tratando de acercarse a Dios, pero a su manera o a su forma. Y eso no le llevaba a tener una renovación espiritual, sino solamente una reforma en la manera o en la forma de adorar a Dios en cierta manera. Josías había escuchado no una vez, sino muchas veces al profeta Jeremías. Pero el pueblo, a pesar de las profecías de Jeremías y a pesar de lo que Josías con buena intención estaba haciendo, el pueblo no se estaba volviendo a Dios de una manera genuina. Aún consideraban que Jeremías, lamentablemente para ellos, no estaba siendo un buen profeta. Porque las profecías que Jeremías pronunciaba hacia Israel eran totalmente contradictorias de acuerdo a su concepto o su idea. Aquí nos encontramos, por supuesto, con mensajes bien específicos de Jeremías que pronuncia hacia Israel. Cuando nosotros miramos en el capítulo 3, por ejemplo, y observamos también hasta el capítulo 4 y llegamos hasta el 6, encontramos muchos mensajes de Jeremías al pueblo de Israel. Y aquí en el capítulo 3, versículo 10, Jeremías marca algo bien interesante. Dice este versículo: con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Aquí es donde nosotros comenzamos entonces a ver algo diferente. No se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Aquí estaba hablando, por supuesto, de Judá. Ellos estaban volviendo a Dios solamente de una manera exterior. O sea, ellos estaban expresando aparentemente una conducta de santidad o una conducta de temor o una conducta de adoración, pero era externa. Recordemos las palabras del Señor Jesús en el Nuevo Testamento cuando le habla a Israel y le habla también a los fariseos y dice: este pueblo de labios me honra más, su corazón está lejos de mí. Usted y yo podemos exteriorizar muchas cosas y podemos a través de nuestro exterior demostrar que posiblemente a la imagen nuestra o a la idea nuestra somos excelentes cristianos. Pero dentro de nuestra vida, en nuestro interior, puede haber una corrupción de un pecado tan grande que quizás no lo notamos por lo exterior que se muestra. Recordemos que Jesús también dijo que los fariseos hacían siempre eso. Se vestían de largas túnicas para que de esa manera todos los honraran como hombres santos. Más lamentablemente, dijo él en una de sus palabras, parecían sepulcros blanqueados. La verdad dice: por fuera os mostráis muy, muy hermosos, pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos. Entonces, aquí ellos se estaban volviendo, Judá específicamente, se estaba volviendo a Dios solamente en una manera exterior. Y estaban concurriendo constantemente al templo, yendo al templo y cumpliendo todos los rituales, cumpliendo todo aquello que había sido especificado por Josías, y que esa reforma que había traído Josías con buena intención aparentemente estaba dando un buen resultado, porque la gente estaba volviendo al templo, pero su corazón no estaba identificado con su actitud externa. O sea, es como decir: vamos al templo el domingo en la mañana, pero por la tarde hacemos lo que queremos. Vivimos perdidamente, hacemos todo lo que siempre hemos hecho, pero vamos el domingo en la mañana y hagamos algo santo. Esta es una realidad de lo que puedo yo tratar de aplicar a este tiempo. Entonces, el rey Josías, de acuerdo a la historia, estaba tratando de que se produjese un cambio, una transformación a través de esta reforma. Esta actitud nos revela que, por supuesto, puede haber una reforma, puede suceder una reforma, sin una renovación espiritual. O sea, nosotros podemos venir al templo y hacer muchas cosas en nuestros rituales y aparentemente incluso podemos estar viviendo un avivamiento. Para todo el resto de las personas parece un avivamiento. Dios está metido en este lugar porque la gente tiene un avivamiento. Pero en el interior del corazón hay un problema serio. Entonces, la reforma sin una renovación en profundidad, sin un cambio interior, nunca constituye un cambio verdadero. Ahí es donde está el engaño en cierta manera, y nosotros podemos tratar de demostrar exteriormente que somos buenos cristianos, nos arreglamos de la manera correcta, nos vestimos de la manera correcta, nos comportamos de la manera correcta, hablamos de una manera correcta, pero nuestros hechos afuera son totalmente diferentes a los que tenemos aquí. Si miramos bien esto, entonces no estamos seguros de lo que hoy estamos viendo y observando, porque la verdad es que no conocemos el corazón de la gente. Usted puede ver rostros, puede ver personas, pero nunca conocerá el corazón de la gente. Y ahí es nuestro dilema. Tampoco es nuestra responsabilidad conocer el corazón de la gente, pero Dios sí lo conoce. Por eso Dios usaba al profeta Jeremías hablándole a Israel, porque Dios conocía el corazón de Israel. Jeremías podía ver mucho de eso y pudo haber caído preso del engaño también de esta reforma que Josías traía y que aparentemente daba una espiritualidad a Israel, porque iban al templo y hacían los ceremoniales y hacían todo lo que se había impuesto allí, y aparentemente era un avivamiento, pero en realidad Dios miraba más allá de lo externo y miraba el corazón de las personas. Entonces, si nosotros consideramos en cierta forma que lo que hacemos hoy, que lo que realizamos hoy, de estar aquí en la iglesia, de cantar, de alabar a Dios, de exaltar al Señor, de ofrendar, de hacer todos los ceremoniales que acostumbramos a hacer o que hemos traído a la forma o formalismo que hacemos, pareciera que todo está bien. Pareciera que todo está bien. Estamos cumpliendo con el Señor, estamos haciendo lo correcto, vamos a la iglesia, estamos allí. Pero lamentablemente puede que en nuestro corazón haya un problema. Se creó de alguna forma en esta reforma un interés en la palabra de Dios. Y solo entendiendo esto, la palabra de Dios es la que puede traer una renovación espiritual. Solo la palabra de Dios puede traer esa renovación espiritual. Pero también podría ser que muchas personas estén viendo, y puedo decirlo así, viviendo meramente una experiencia emocional o incluso superficial. La emoción es la que nos mueve muchas veces. Nosotros somos emocionales. Y a veces las emociones nos mueven. Y eso a veces se transforma en algo superficial, no es algo firme, sólido, concreto en nuestra vida. Entonces, aquí en esto de la historia de Israel y de Judá, sobre todo, está por ver si están verdaderamente convertidos o no. Cuando usted comienza a analizar los capítulos en donde Jeremías le habla, usted comienza a darse cuenta si realmente estaban o no convertidos. Aunque en los días de Jeremías hubo esa reforma, antes que un verdadero retorno a Dios existiera o fuera hecho realmente, fue de alguna manera impulsado Jeremías a profetizar y a pronunciar una profecía tremenda. Cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 16 al 18, vamos a tratar de leerlo, no lo tengo apuntado ahí, pero creo que es importante leerlo. Esta profecía es dicha y dice: acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. ¿Qué estaba diciendo Jeremías aquí? Que todas las naciones se reunirían en la casa de Dios en Jerusalén. Incluso ese hecho tendría que haber alertado al pueblo de Judá a no convertir la adoración del templo en un mero ritual. Porque la adoración en el templo era muy significativa, era sumamente importante. Por lo tanto, no podía ser algo superficial, sino que tenía que ser algo netamente espiritual y profundo. Pero ellos no reaccionaron ante esa apelación, no reaccionaron ante esa profecía tan maravillosa que Jeremías estaba entregando. Sin embargo, el Señor continuó apelando y diciéndoles en el versículo 22, convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Ahora imaginémonos que nos diga a nosotros eso el Señor. Bueno, en realidad nos está diciendo eso. Convertíos, hijos rebeldes. Ahora en esto usted dice: yo no soy rebelde. Cuidado, dice: convertíos, hijos rebeldes, y os sanaré de vuestras rebeliones. Cuando observamos nosotros el comienzo del capítulo 4, encontramos una expresión de la respuesta de Dios a cualquier movimiento por parte del pueblo hacia Él. O sea, cuando el pueblo quiere volverse. Entonces lo leíamos al comienzo como la cita base, y dice: si te has de volver, Israel, dice el Señor, vuélvete a mí. Si quitares delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. O sea, el Señor, ¿qué es lo que estaba haciendo aquí? Vitalmente estaba interesado en ellos, estaba interesado en el pueblo y quería restaurarlos a una relación apropiada con Él. Una relación que produjese una comunión íntima especial. Les dijo que si solo se volvían a Él, no les quitaría de la tierra, y de esa manera ellos podrían adorar a Dios genuinamente. Cuando usted continúa leyendo allí en los siguientes versículos, versículo 2 y versículo 3 de este capítulo 4, y dice: y si con verdad y conforme al derecho, dice, y la justicia, juras, y cuando dices: vive el Señor, entonces las naciones serán benditas en Él y en Él se gloriarán, porque así dice el Señor a todo hombre de Judá y de Jerusalén: arad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. En otras palabras, para explicarlo, lo que está diciendo aquí el Señor es que la reforma no era buena. Que a pesar de que parecía con muy buena intención y a pesar de que tenía muchas cosas que dentro de ella eran buenas, en sí, en la totalidad, la reforma no era buena. No hay duda de que usted y yo hemos aprendido en los años que hemos servido al Señor que hay muchas cosas que no son malas, que son buenas, pero que no son adecuadas para adorar a Dios ni servir al Señor. Hay cosas que hemos aprendido que Dios no quiere que las hagamos. Entonces, uno puede sembrar, de acuerdo a lo que dice este contexto aquí en este versículo o en estos versículos, uno puede sembrar la semilla en la tierra, pero la tierra necesita estar preparada para ello. Y no merece la pena sembrar entre espinos. O sea, ¿qué está diciendo Dios aquí? No vale la pena que nosotros sembremos la buena semilla de Dios en un corazón que no está preparado. ¿De qué sirve que yo le hable del evangelio, que le hable de la palabra de Dios, que le trate de llevar a una comunión con Dios cuando su corazón no está preparado, cuando su corazón es rebelde en contra de Dios? No servirá absolutamente de nada. Mi mayor esfuerzo no surtirá efecto en su vida porque usted no está preparado para recibir aquello. Entonces, esto significa que tiene que haber realmente una renovación espiritual. El Señor expresa de una manera diferente, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 6. Él dice algo mucho más fuerte aquí que lo que Jeremías estaba diciendo en estos pasajes. Ahí en Mateo 7, 6 dice: no echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Es fuerte, ¿no? O sea, ellos no tienen idea. Usted le va a dar perlas a los puercos, la van a pisotear. Ellos no le encuentran valor a eso. Este es el problema que existe hoy día. Mucha gente no le da valor a la palabra de Dios y solo le da valor a esas reformas que ha traído la iglesia evangélica, y que de alguna manera vamos a hacer esto, vamos a hacer acá, vamos a hacer acá, vamos a idear esto otro, vamos a trabajar de esta manera, vamos a... Perfecto, hay muchas cosas que son buenas, pero que no surtirán efecto en el corazón del hombre, porque lo que necesita el hombre es la palabra de Dios en su vida, renovar espiritualmente su vida ante Dios para que realmente pueda haber un cambio. Yo creo que hay ciertos momentos y ciertos lugares también, y creo que usted también lo siente así, en los que no tiene sentido exponer la palabra de Dios. No tiene sentido. Hay ocasiones en las cuales algunos intentan evangelizar porque les parece oportunidades de alguna manera espectaculares y sensacionales para evangelizar, pero usted tiene que tener cuidado. Jeremías pone una de las primeras acusaciones contra el pueblo, y Dios a través de Jeremías pronuncia un juicio sobre ellos y les llamaría para que regresaran al Señor. Sería extraño el lenguaje que usáramos nosotros en esta mañana, decir: hermano, tienes que regresar al Señor. Usted diría: pero ¿cómo? Pastor, si estoy aquí en la iglesia, vine al culto hoy. ¿Pero realmente tienes una renovación espiritual en tu vida? ¿Realmente estás viviendo esa renovación espiritual? ¿O simplemente es algo exterior en tu vida? ¿Has aprendido a ser religioso? ¿Has aprendido los dogmas y las maneras de venir al culto? Jeremías pone en claro, a través de todos sus mensajes en estos capítulos, el juicio de Dios. Y por supuesto, Jeremías no tenía pelos en la lengua para tratar este tema. Cuando usted lee los capítulos que le hablo, del 1 al 6 incluso, Jeremías no tenía pelos en la lengua. Era un hombre que era muy directo. Yo creo que en este tiempo necesitamos escuchar hombres como Jeremías. Esos profetas del Antiguo Testamento que decían las cosas directamente al pueblo. Y sin duda ellos no se iban por un mensaje tan solo de consuelo que generalmente hoy día se escucha. Hoy se le llama restauración, un mensaje de restauración. ¿Te has fijado, hermano querido, que hemos pasado toda una vida restaurando a la iglesia y la iglesia nunca se restaura? ¿Te has fijado que todos nuestros mensajes tratando de restaurar algún área de la vida de la iglesia, tratando de restaurarla, no es posible restaurarla? Porque lamentablemente todo parte de esa renovación espiritual. Si no hay una renovación espiritual, no podemos restaurar a la iglesia. La iglesia se restaura a través de esa comunión con Dios y a través de la palabra, la obediencia a la palabra de Dios. Y aquí Jeremías, él no tenía pelos en la lengua y decía las cosas por su nombre. Yo sé que el terreno duro, y hablando de sembrar, ¿no?, el terreno duro tiene que ser quebrantado. Yo veía a la gente que tomaba... Primero sacaba todas las piedras y luego de eso pasaba el arado. Un arado es una punta muy gruesa que entraba ahí y ahondaba y dejaba un surco enorme. Había que quebrar el terreno y pasaban hacia allá, hacia acá, hacia allá, hacia acá. Una dimensión más o menos, separación de unos 50 centímetros más o menos cada surco. Y muy profundo, muy profundo. Así que imagínate que el Señor pase ahí ese arado profundo en tu corazón, en tu vida. Oh, Dios mío, cuántos guarizapos saldrían, dice alguien por allí. Imagínate, no, pero la religión pasa por encima solamente, pasa un pequeño roce que te permite a ti hacer ciertas cosas que te dan a entender o le dan a entender a la gente que somos cristianos, pero en realidad Dios quiere profundizar en nuestra vida. Ahora, ninguna iglesia puede considerarse espiritualmente correcta ante Dios mientras no haya una renovación espiritual. Hoy la sociedad está en peligro y es una gran verdad. Siempre lo ha estado. Y el Señor dejó a su iglesia para que pudiera restaurar la vida de hombres y mujeres a una comunión con Dios. La verdad es que estamos haciendo muy poco para eso. Lo que hemos aprendido, vuelvo a insistir en esto, hemos aprendido a ser religiosos, hemos aprendido a vivir bajo ciertos parámetros o dogmas o ciertas áreas de religión, pero en realidad no tenemos una renovación espiritual. Hoy día ninguna nación puede considerarse invencible o invulnerable, pero todas las naciones caen por un asunto interno. Ahí hay que entender esto. Babilonia cayó en una noche. Cuando nosotros vemos la historia, Alejandro Magno murió en una noche y todo el imperio se desmoronó. O sea, cuando nosotros miramos y vemos la historia, y sobre todo el imperio romano también, que cayó por causas internas, todos estos imperios, todas estas naciones cayeron por causas internas. O sea, usted y yo también como seres humanos vamos a caer por causas internas. No es lo externo lo que nos hace caer, es lo interno. Ahora, no significa que no sea importante lo externo, pero usted tiene que exteriorizar lo que está en su corazón. No cubrir su vida o tapar su vida o esconder su vida real, genuina, con algo, con un manto de religiosidad. Usted tiene que ser honesto con Dios y consigo mismo. Ahora, en esto lo mismo puede suceder, por supuesto, a cualquier sociedad que tenga una cierta imagen de solidez y que aparentemente todo va bien, ¿no? Pero que se está consumiendo interiormente, está socavando sus, ¿cómo llamarle?, sus pilares por causa de un crecimiento deteriorado e inmoral. Ahí está el problema. El deterioro moral de la sociedad, el deterioro moral del ser humano. Moralmente, hoy día, no sé, conversaba el otro día con un hermano, quizás no venga al caso, pero más que nada como una idea. Hoy día ya estamos, como dice, vacunados ante cualquier tipo de sensibilidad. Ya no tenemos sensibilidad. Antes era muy normal que cuando una persona se caía, todo, oh Dios mío, se cayó, hay que ir a ayudarlo. Ahora no, mira, se cayó, oh, se rompió la cabeza, mira, se partió un brazo, oh, y la sangre como brota. No hay sensibilidad. Usted pasa por un lugar, ve a alguien pidiendo una ayuda, ya no tiene sensibilidad. Somos insensibles. Y eso marca también que en nuestro interior hay un problema serio. Y yo quiero ser franco en esto. Cada uno de nosotros, usted cuando ve a los chicos hoy día jugar con sus juegos, ¿no? Ellos dicen se entretienen, despeja su mente. En realidad están volviéndose insensibles, aprendiendo a matar allí, a cortar, la sangre corre. Son videos, dice, bueno, son videos. Sí, pero por eso en Estados Unidos luego un muchacho agarra un rifle, una pistola y mata a otros compañeros, profesores, y hay balaceras. ¿Por qué? Porque ya son insensibles. Por eso los hijos matan a los padres a los hijos. O sea, ya hay una insensibilidad enorme porque hay un deterioro moral. Entonces, cuando miramos la escritura en este pasaje, se establece un principio básico de restauración espiritual. Y comienza, por supuesto, por evitar el sembrar en un terreno espinoso y al mismo tiempo ese terreno debe estar preparado, el terreno debe estar quebrantado, quebrajado. O sea, esa dureza tiene que romperse. ¿Para qué? Para que haya una actitud de humillación ante Dios. O sea, pregúntese usted y solamente vea en su historial cristiano, ¿cuándo fue la última vez en que usted se humilló ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a las plantas del Señor quebrantado y humillado ante Él? Yo no hablo de que oró, no le estoy preguntando cuándo oró. Le estoy preguntando cuándo usted fue a las plantas del Señor humillado y quebrantado, reconociendo la magnificencia, el poder, la autoridad de Dios en su vida y sobre su vida. ¿Cuándo fue la última vez? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios a través de Jeremías? Dios muestra al pueblo de Israel y le ofrece al pueblo de Israel y al pueblo de Judá una oportunidad para regresar a él. Entonces, cuando nosotros vemos allí en el versículo 4, dice: circuncidaos para el Señor, le dice allí. Quitad el prepucio de vuestro corazón, hombres de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga con fuego, que se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí nos descoloca, ¿no? Aquí el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de bondad, no importa lo que hagan, me va a amar igual. Aquí te llegó. ¿Me estás oyendo? Ellos estaban cumpliendo un rito exterior de la circuncisión. Eso es lo que habla aquí, que era la señal del pacto de alguna manera para Israel, que mostraba que pertenecían a la nación de Israel, pero Dios no había dado esa señal simplemente como una forma ritual o ceremonial. Se ha demostrado que la circuncisión tiene un valor terapéutico, concreto, específico, pero lo importante era su valor espiritual, su valor espiritual. Sus corazones necesitaban volverse a Dios. Volverse a Dios. Entonces el profeta Jeremías, ¿qué hace? Les informa que vendría una potencia del norte, para allá el norte mejor, que sería Babilonia, y que finalmente los destruiría. Dios les está diciendo, les está advirtiendo. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos dice allí los versículos 6 al 8, cuando sigue Jeremías hablando de esto, especificándole lo que va a suceder, dice: alzad bandera en Sion, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Wow. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Wow. ¿Sabe? El pueblo de Judá, hermano querido, había visto que las 10 tribus del norte, o sea el reino de Israel, habían sido llevadas al cautiverio. Ellos ya habían visto esto. Entonces Jeremías les estaba pidiendo que consideraran, que analizaran ese trágico hecho como una advertencia para ellos. O sea, como si las otras 10 tribus del norte ya están en cautiverio, ¿cómo nosotros no nos vamos a volver a Jehová? Dios estaba permitiendo el surgimiento de una nueva potencia en el norte. Dios estaba permitiendo eso, y esa potencia descendía y finalmente destruiría al pueblo de Judá. Si vemos aquí, el hombre natural o el hombre normal no puede producir una justicia, ninguna justicia. Seamos honestos, usted y yo no somos justos. Siempre digo, a veces tenemos la ley del embudo: lo más flaco para nosotros y lo más ancho para los demás. Así somos nosotros. Complicado es totalmente eso. Ahora, el profeta lo que hace aquí es llamar al pueblo para que aplicara la circuncisión a sus corazones. No estaba hablando de la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual, o sea, que ellos realmente se volvieran al Señor. Pero aquí vemos que la gente se negó a volverse a Dios. Este profeta está loco. Yo creo que algunos deben estar pensando lo mismo de mí ahora. Y eso que no he dicho mucho todavía, ya viene lo peor. Este está loco. Algo le pasó a este. Entonces no creyeron ni tampoco se volvieron al Señor. Y cuando una nación, cuando una iglesia, cuando un individuo, cuando una persona rechazan a Dios, entonces Dios también lo rechaza. Usted y yo debemos aprender eso. Cuando alguien rechaza a Dios, Dios también rechaza a esa persona. Esto no es un asunto, dice, ah, yo no quiero nada con Dios, que me deje tranquilo. Olvídate de eso, no vas a estar nunca tranquilo. Porque todo lo que va a acontecer en tu vida será destrucción. Recordemos que el Señor Jesús vino y se ofreció a sí mismo como Rey de Israel. Cuando los israelitas le rechazaron, Él a su vez también los rechazó. Eso dice la Biblia. Y entonces Él le dijo allá en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 38, Jesús viene y dice, vuestra casa os será dejada desierta. O sea, aquí, hermano, no vale la excusa de presentar a Jesús solo como un ser de carácter apacible y tierno. No es así Jesús tan solo. Recordemos cómo lo vio Juan en la isla de Patmos. Ojos con llamas de fuego, una espada aguda que salía de su boca, pies de bronce bruñido, un cinto. O sea, ese Jesús, no te quieres encontrar con ese Jesús, estoy seguro. No, tú te quieres encontrar con ese Jesús, dice, bienaventurados los pobres. Ese Jesús quieres ver tú, pero ese Jesús de las bienaventuranzas es el mismo Jesús que vio Juan en la isla de Patmos. Y tú dices, ¿por qué tanta diferencia? No hay diferencia. Lo que pasa es que cada momento requiere la actitud de Jesús. Entonces los judíos le rechazaron como su rey y entonces Él los rechazó a ellos. Seamos honestos, cuando Israel rechazó a Jesús, Jesús se volvió a otro pueblo. Ese pueblo somos nosotros. Pero si tú lo rechazas, Él también te rechaza. Usted es libre de rechazar a Dios. En el ejercicio de la voluntad o de su propia voluntad, usted puede hacerlo. Si usted rechaza a Dios, entonces Dios le va a rechazar también a usted. Eso es el todo del asunto. Ahora, Él es misericordioso, claro que sí. Él es compasivo, claro que sí. Él es bueno y paciente, claro que sí. Le da a usted y a mí amplias oportunidades, hermano querido, para volverse a Él, para vivir una comunión con Él, claro que sí. Pero resulta aleccionador ver lo que le sucede a un pueblo privilegiado que rechaza a Dios. Israel, porque era el pueblo privilegiado, escogido, formado por Dios. Recuerde lo que dice Pedro allí, que Israel es una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. O sea, entendamos esto, Dios rechaza a un pueblo que Él había escogido. ¿Por qué lo rechazó? ¿Porque le dio gusto y gana? No, porque el pueblo rechazó a Dios. Y pasa exactamente lo mismo en la iglesia. Si la iglesia rechaza a Dios como su rey, como su soberano, como su Señor, Dios rechazará a esa iglesia. Wow. Entonces Dios rechazó al pueblo de Judá y los demás lo consideraron como réprobos, como desechados, como inútiles. Y eso es lo que sucede cuando Dios nos rechaza. Hay demasiadas personas que presumen hoy de ser seguidores del Dios vivo y verdadero, del Dios todopoderoso, y que son grandes cristianos, grandes creyentes, pero muchos de ellos son miembros de iglesias o incluso podría decir, por su cantidad, a veces se consideran miembros de sociedades o pueblos cristianos, pero lamentablemente no tienen una renovación espiritual en su vida. No existe esa renovación espiritual. Entonces, si no hay un énfasis en la palabra de Dios, si no hay un énfasis en la renovación espiritual y no están siguiendo realmente a Dios, ese verdadero Dios de la palabra, es solamente una apariencia. Solo una apariencia, es religiosidad pura. Y por más que mencionemos a Dios o cantemos a Dios o hagamos cosas para Dios, sigue siendo una apariencia. Recuerda lo que dice la Biblia: tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Las generaciones actuales están en la misma condición, la misma posición. Y en este sentido nosotros debemos entender los ejemplos que aparecen en la Escritura. Jeremías le profetizó a Judá y le profetizó una y otra y otra y otra vez, marcando lo que Dios quería. La nación de aquel tiempo había rechazado a Dios, pero la gente fingía seguirle. Te hago una pregunta, hermano, esto es para ti solamente. No digas ni amén, ni aleluya, ni gloria a Dios, ni santo, ni ayúdame Señor. No digas nada, solamente respóndete a ti mismo. ¿Estás fingiendo seguir al Señor? Sé que algunos dirán: pastor, estoy haciendo el empeño, estoy haciendo mejor esfuerzo, usted no sabe cuánto me cuesta, usted no sabe cuánto me costó venir hoy día aquí. No te estoy preguntando eso, te estoy preguntando si estás fingiendo seguir al Señor. ¿Por qué Dios rechazó a Israel? Porque ellos fingían seguirle. Es complejo esto, ¿no? Destaquemos algunos puntos de lo que de alguna manera Jeremías profetizó. Examinemos, por supuesto, el mensaje de Jeremías. Cuando vemos allí en el capítulo 4, versículo 22, dice algo bien marcado allí: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. ¿Sabe? Usted se da cuenta, y creo que algunos que ya han llegado a mi edad, y otros tienen más, ya no somos tan jóvenes, nos hemos dado cuenta que la vida es así. A los niños usted tiene que enseñarles a hacer el bien. Hacer el mal es natural. Pegarle a otro niño es natural. Quitarle el juguete a otro niño, pelear por algo, es natural. Usted tiene que enseñarle a que no haga eso y que haga el bien. Nacimos mal. Así que si usted no ha tenido una renovación espiritual, no venga a decirme que usted está haciendo bien. Ahora, yo sé que usted juega al porcentaje, ¿no? Dice: lo que pasa es que yo hago cosas buenas y malas, pero hago más buenas que malas. Ese no es el juego que Dios quiere. Dios quiere que toda tu vida sea buena. Dice que el buen árbol da buen fruto. El árbol malo, malos frutos. O sea, el punto es que nosotros debemos ser bastante conscientes de eso. La palabra dice que tú sí sea sí, tú no sea no. La palabra dice que o seas frío o caliente, pero tibio no sirves en esto. Entonces, una persona que tenga una buena formación intelectual y que no sea creyente, hablo de un no creyente, pero tiene una formación intelectual, al no conocer a Dios, no puede entender ni explicar a otros el contenido de la palabra de Dios. Será imposible, porque el razonamiento humano le es imposible entender la palabra de Dios. ¿Sabe? Resulta muy interesante que usted puede leer un libro humano y entenderlo. Qué interesante. Usted agarra cualquier libro en una librería y lo lee y usted lo entiende. ¿Por qué? Porque lo escribió un humano, y aunque usted no conozca al autor, usted lo entiende. Es increíble. ¿Por qué? Porque es un libro humano, escrito por un autor humano, y puede ser leído y comprendido por otro humano porque fue escrito por un humano. Disculpe las palabras que le doy y lo enredo. No le estoy enredando, le estoy explicando más que nada. Pero si usted quiere conocer la palabra de Dios, escúcheme bien, usted necesita primero conocer al autor. Porque aunque trate de leer intelectualmente la Biblia, humanamente nunca podrá entenderla, porque necesita primero conocer al autor. Y cuando conozca al autor de ese libro, entonces podrá entender la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mire, leamos aquí Jeremías capítulo 5, versículo 1. Aquí Jeremías explicó algunos pecados específicos. Y, dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Dígame, ¿cuántos se necesitaban? Solo uno. Vuelvo a repetirlo. ¿Cuántos se necesitaban? Uno. Vino juicio, usted sabe la historia. Vino juicio. O sea, no había ninguno. Ese es nuestro problema. ¿Y de qué pueblo estamos hablando? Del pueblo escogido, del pueblo de Israel, un pueblo especial, un pueblo que Dios formó. ¿Quiénes somos nosotros? Su pueblo, su iglesia, sus hijos. Lo que Dios quería encontrar allí era alguien que participara de justicia para perdonar a Judá. Cuando miramos la historia bíblica y vemos al patriarca Abraham, Abraham, usted sabe que intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Recuerda usted esa historia? Si hubieran 50, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, si hubieran 10. Pero ahí se chantó, o sea, no quiso más, no intentó más. ¿Ya? Disculpen la frase que dije o la palabra. Ahí se quedó. No intentó más, se quedó en 10. Si Abraham hubiera seguido intentando y llega a uno, Dios hubiera perdonado Sodoma y Gomorra. ¿Por qué lo digo? Porque para destruir Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que sacar a Lot y a su familia. ¿Estás entendiendo ahora? Tú dices, ah, no, pero es que Lot estaba... Recuerda que Lot era el sobrino de Abraham. Y cuando tú lees los contextos bíblicos, te das cuenta que Lot no estaba agradado de lo que estaba pasando en la ciudad. Por eso Lot defendió a los ángeles que vinieron. Por eso Lot incluso ofreció a sus hijas a los hombres perversos para que no tocaran a los ángeles. Eso te habla de justicia. Eso te habla de que Lot de alguna manera estaba viviendo para Dios. Porque no creo que tú hagas eso aquí. No creo que tú hagas eso, entregues a tus hijas al mundo con tal de salvar a los hombres de Dios. Ya te respondiste solo. Entonces aquí vemos, hermano querido, que Dios pudo haber salvado a Sodoma y Gomorra si Abraham sigue insistiendo. No creas que Dios se va a hastiar ni se va a cansar cuando tú insistes. A Dios le encanta que nosotros insistamos. ¿Sabes por qué? Porque le encanta hablar con nosotros. Esto no es cuando tú me dices a mí, pastor, es que no quiero molestarlo, disculpe que lo llame. No, no, no, no, no. Yo me puedo cansar. Él no se cansa. A él le encanta que le marques a cada rato, que lo llames a cada rato, que lo whatsappes a cada rato, que constantemente estés hablando con él. A él le encanta eso. Ahora, veamos ahora, como yo dije en este asunto, lo que hace Jeremías, capítulo 5, versículo 8. Aquí comienza Jeremías a dar algunos pecados detallados. ¿Ya? Mira lo que dice el versículo 8. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Mira cómo estaba la nación. Una nación corrupta totalmente. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Este hermano es uno de los grandes pecados que está existiendo hoy día. El pecado de la llamada libertad sexual. Por eso que las leyes van en esa orientación. Claro, la ley impuso primero el matrimonio, porque la palabra de Dios lo establecía como para siempre, pero después con los problemas que tiene la sociedad de esa libertad sexual, ese pecado sexual, entonces ahora tiene que traer el divorcio porque hay problemas. Porque el que se casó se dio cuenta que no debería haberse casado, que no era tan bonita como se veía, que no era tan especial como él creía, o viceversa, que la mujer se da cuenta que el hombre no era tanto como ella pensaba. Y se divorcia y luego se casa con otra. Por eso que la ley ahora pone el divorcio y el recasamiento, para darle solución a los problemas de pecado. Ese es el todo del asunto. Porque no puede lidiar con eso, porque no entiende eso. Pero tú y yo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, entendemos eso, porque la palabra de Dios es interpretada espiritualmente para nuestra vida. Y sabemos que aunque la ley de este estado diga que te puedes divorciar, tú sabes que la ley de Dios te dice que es hasta la muerte. Entonces aquí vemos que Jeremías habla de esto, y claro, se describe de una manera tan cruda, ¿no? Pero se escribe de una forma para entender la sexualidad y la moralidad en general. Dios, aunque califica el adulterio como pecado, en realidad en este pasaje vemos que usó un sarcasmo de primera categoría, un sarcasmo, y compara al hombre como un caballo bien alimentado que lo único que quiere es ir a pecar. Esa es la realidad. Caballos bien cebados, fogosos, que relinchan por la mujer ajena. Te aseguro que a nadie le gusta que algún predicador le hable de esto. Dice: pastor, díganos cosas halagüeñas. Ahora, esto bien podría ser una imagen de nuestra cultura contemporánea, porque es la verdad. Así es como está la sociedad de hoy día, así es como está y así es como seguirá, y peor. Y la descripción continúa, sigue Jeremías, continúa en el versículo 27 de este mismo capítulo 5. Jeremías dice lo siguiente: como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Oh Señor, el engaño, la mentira, el fraude, todo está allí, hermano querido. En nuestra generación hemos visto a muchos jóvenes abandonar sus hogares debido a las situaciones que se viven en su familia. Hemos hablado con muchos de estos jóvenes y creemos que este versículo nos presenta una evaluación solamente de lo que está ocurriendo. Esto es lo que está pasando. A partir de ahora, lo que vamos a ver es que, a pesar de todo lo que Dios habló a través de Jeremías, Judá se negó a escuchar. Judá se negó a escuchar. Entonces el profeta Jeremías comienza a concluir de esta manera el mensaje, y en el capítulo 6 leemos en el versículo 13, Jeremías marca esto y dice de esta manera: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande. ¿Me atiendes, cierto? Tú eres el más chico, ¿no? O el más grande. Ah, soy como la mitad, pastor. No importa, desde el más chico hasta el más grande los abarca a todos. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Así estaba el pueblo. Aquí vemos que la totalidad de la nación estaba obsesionada por la codicia. Obsesionada. Y la codicia es el pecado de nuestra sociedad hoy día. Por eso es que con tanta facilidad hoy día los predicadores de prosperidad tienen una cantidad de seguidores, porque la avaricia es uno de los pecados más comunes. Oh, te aseguro que si te dijéramos aquí que Dios te va a dar riqueza, que Dios te va a dar esto, aquello, saca tus llaves, como dicen algunos, ¿no? Y agarra tu billetera y úngela y cree que Dios va a llenarla. Ah, hermano, estaríamos llenos, repleto de gente aquí pidiéndome cada vez que termino el culto: unja mi billetera, unja mi negocio, unja mi casa, unja esto. Oh Dios, sería increíble la cantidad de gente que vendría. ¿Por qué? Porque sencillamente la avaricia y la codicia está metida en nuestra sociedad. Para muchas personas, aunque no lo reconozcan, hermano querido, quizás abiertamente, el objetivo en la lucha de la vida es la acumulación de riquezas. Quieren tener más: la fama, el poder y la capacidad de dar rienda suelta a sus pasiones sexuales. Por eso hoy día tú ves a una cantidad de gente que con dinero hace torpezas y hace tonteras y cae de la gracia de Dios. Ese es un problema serio. Entonces, aquí es cuando tú comienzas a observar en la palabra de Dios que las preferencias de Judá comienzan a llevarle a una declinación total. Ya Dios les estaba hablando cómo estaban, pero ellos no querían oír a Dios. No querían oír. Cuando leemos el versículo 14, Jeremías 6:14, mira lo que dice allí Jeremías, y este es un versículo que es impactante, y dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Como dijimos antes, lo que estaba sucediendo en Judá a través de Josías era una reforma superficial, no era profunda. Porque si hubiera sido profunda, entonces hubiera traído un cambio espiritual, una renovación espiritual. Cuando tú vienes a la iglesia y te vas enojado porque Dios te dijo algo duro, tienes un problema, tienes que volverte al Señor. No digo que te alegres por lo que Dios te diga constantemente. No, en algunas cosas vas a tener un conflicto porque Dios te va a marcar algo que está mal en tu vida, y es correcto que alguien pueda molestarse, pero debes analizarlo. Debes verlo a la luz de la Escritura y debes verlo también en tu propia vida. ¿A qué te va a conducir y a qué te va a llevar aquello? O sea, si Dios te habla a tiempo, da gracias a Dios que te hable a tiempo. Dios no quiere la destrucción del hombre. Dios quiere salvar al hombre. Dios quiere rescatar al hombre del pecado. Entonces, en esta reforma que Josías trajo, que era superficial, la sanidad en sí era incompleta. No se sanaban totalmente las personas. Se limitaba a algo leve, un alivio leve de la enfermedad. ¿No te ha pasado que a veces tú te sientes más o menos nada más y dices: no, si estoy bien, voy a ir a trabajar? Y ahí en el trabajo te da otra vez el problema serio. Pero no dijiste que estabas bien. No estabas totalmente sano. A eso se le llama: está convaleciente, y cayó otra vez. Está convaleciente. Mira cuántos cristianos, hermano querido, no se han sanado totalmente. Oiga, hay una fiebre por el púlpito, y hay una fiebre por hacer cosas para Dios, y hay una fiebre por predicar, y hay una fiebre por hacer tantas cosas, pero no están sanados completamente. Tú tienes que estar sano completamente para poder ser el mensajero de Dios, porque si no, vas a terminar mal. Cuando la gente se te oponga, tu ira va a aflorar. Y no vas a poder llevar el mensaje de Dios. Alguien dijo por allí que esto era, cuando habla de curar la herida del pueblo con liviandad, era como poner talco sobre una grave herida o un tumor canceroso y después decir que estaba curado. No es así. Y con respecto a los deseos de paz, se manifestaban muchos deseos de paz en el pueblo en aquel tiempo, sin que hubiera paz. Podríamos decir que hoy también oímos hablar mucho de paz, e incluso con buenas intenciones. La gente siempre está hablando de paz. Sin embargo, mientras resuena la palabra paz por todas partes, por todos lugares de la tierra, el mundo parece estar preparándose para un conflicto final. Hay problemas serios. Veamos lo que dice ahora Jeremías 6:19. Ya estoy por terminar, hermano, discúlpame. Ya termino. No sé ni cuánto tiempo llevo, me parece que llevo casi una hora. Pero ya voy a terminar. Jeremías 6:19. Dice aquí: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Te gusta someterte a Dios? ¿Te gusta obedecer a Dios? Cuando tú lees la palabra, lo que Dios pide de ti, ¿te gusta hacerlo? Seamos honestos, a veces no queremos. Yo entiendo que hay cosas que hay que hacerlas, pero ¿cómo pueden ser tan exigentes? Yo prefiero servir al Señor libremente, cuando pueda, como pueda. Hay cosas que no voy a poder dejar nunca. Hay cosas que yo no puedo cambiar, y si Dios quiere cambiarla, que las cambie. Ese es tu pensamiento, ¿no? Pero que el que se acerca a Él, hermano querido, tiene que creer que le hay. Y si Dios está allí, tú quieres acercarte a Él, tú no puedes acercarte, hermano querido, en una vida de pecado y de maldad. Para acercarse a Dios, tú tienes, hermano querido, que cambiar tu vida. Judá rechazó la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Ellos rechazaron a Dios. Para ellos estaban rechazando solamente un profeta. Y cuando los hombres rechazan a Dios, siempre se producen consecuencias. Cuando el hombre rechaza a Dios, se producen consecuencias. Cuando vamos al libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 30. Mira lo que dice ahí. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Pudo haber sido bueno este hermano. Pudo haber sido buena esta hermana en el Señor. Este matrimonio pudo haber llegado a mucho. Se veía bien. Pero ¿qué ocurrió? Recordemos lo que Pablo le habla a los Gálatas. Dice: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Aquí el problema, hermano querido, está en oír la palabra de Dios y ejecutarla. Aquí en este versículo es como si Dios le hubiera dicho al pueblo de Judá: habéis rechazado mi ley, entonces yo os rechazo a ustedes. Si tú rechazas la palabra de Dios para tu vida, entonces Dios te rechazará a ti. Él no quiere saber nada de ti si tú rechazas su palabra. Y aquí hay algo más. Cuando Dios nos rechaza, ¿no crees que el mundo te va a recibir con los brazos abiertos? No. El mundo también te rechazará. O sea, no estarás ni en uno ni en otro lado. Cuando no eras cristiano, estabas en un lado. ¿Estás oyendo? Ahora en Cristo estás en el otro lado, de tinieblas a luz. Pero cuando tú rechazas a Dios, Él te rechaza y el mundo también te rechazará. Es la mixtura, la tibieza, la mezcla. Ese es el punto. Entonces, cuando vemos esta afirmación interesante que sucedió de esa manera en los días de Jeremías, y sigue ocurriendo, hermano querido, hasta el día de hoy, de la misma forma en nuestro tiempo. O sea, este mensaje que Jeremías entrega a Judá tiene que ver con nuestra relación con Dios hoy. Tiene que ver cómo nos comportamos nosotros hoy. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que Dios dice en su palabra. Pablo escribe a los corintios y les dice que todas las cosas que sucedieron en el pasado fueron escritas para nuestra instrucción, para que nosotros no cometamos los mismos errores que ellos cometieron en el pasado. Si tú ves en el pasado que Dios, por rechazo del pueblo de Dios, cuando lo rechazaron a él, rechazaron su palabra, Dios los rechaza a ellos. Hermano querido, te queda claro que si tú rechazas al Señor, él también te rechazará. ¿Me estás oyendo? Entonces sería bueno escuchar y asimilar esos ejemplos que Dios nos da a través de su palabra y a través de la historia, para que recurramos a él. Usted y yo no podemos pensar que estamos extraordinariamente bien si solo estamos exteriorizando algo que es religión. Es fácil hacer eso hoy. No cuesta mucho. Pero tener una renovación espiritual, hermano querido, eso implica mucho más de lo que tú imaginas. No es tan solo venir a la iglesia, ser parte de una iglesia, hacer cosas en la iglesia, cantar, adorar o hacer muchas cosas que la iglesia hace, que la religión hace. Hemos vivido esto por 24 años y lo he visto como pastor durante 24 años. Lo he visto como hermano también muchos años antes de eso. Y he visto gente que dice ser cristiana y después de algunos meses está descarriado. Después de algunos años está descarriado. He visto gente que dice ser grandes hombres de Dios y después de algún tiempo se descarrían y ya no sirven al Señor. He visto predicadores, pastores, líderes que después de haber predicado en el púlpito de la santidad y de la bondad de Dios, increíblemente caen en falta, en pecado, en adulterio, y salen de allí como si nada hubiera sucedido, olvidándose de Dios. Hermano querido, eso es lo que está sucediendo. Tú y yo tenemos una tremenda responsabilidad ante Dios. Yo no puedo ni debo rechazar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si yo lo rechazo a él me rechazará a mí. Yo no quiero ser rechazado por Dios. Yo quiero que Él me abrace. Yo quiero que Él me sostenga. Yo quiero que Él me dé la mano. Yo quiero que Él me dé fuerza. Yo quiero que Él me guíe. Yo quiero que Él me dirija. Yo quiero que Él ponga su palabra en mi vida. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Oh Señor, convertíos, necesitamos una renovación espiritual. Josías, con muy buena intención, trajo una reforma, y esa reforma trajo a los hombres a hacer cosas religiosas. Esto es como poner solamente un ejemplo para que entienda lo que puede ser una reforma. Oh, vamos, hermanos, a incorporar una oración al Señor, un clamor de oración el día miércoles y el día viernes, para que usted venga a orar, a buscar de la presencia de Dios. Es una reforma, porque reformamos nuestra manera de hacer las cosas y la gente dice amén, allí vamos a estar, y comienza un grupo a orar poco reducido, y de pronto comienza a descender, a descender, a descender, a descender, a descender, hasta que ya nadie viene. Entonces simplemente vemos que es algo exterior, religiosidad. No es algo genuino. Porque cuando hay una renovación espiritual, tú siempre buscas la manera de estar con Dios. Cada instancia que la iglesia tiene para estar con Dios, tú quieres estar allí. Tú no pones ciertos días para ir a adorar a Dios, tú quieres todos los días. Tú no pones ciertos horarios, sino quieres todo el día en la presencia de Dios. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida y cuando Cristo gobierna tu vida, todas tus prioridades cambian. No es que dejes de trabajar y solo sirvas al Señor, sino que tu mentalidad cambia. En el trabajo tú piensas en Él. En el trabajo tú piensas en el culto de la noche, en la reunión del fin de semana, en lo que viene más adelante, y no quieres perdértelo, tú quieres estar ahí. Y mientras haces el trabajo, porque hay una verdad, todo el trabajo lo haces por inercia. Es un asunto que ya lo sabes, ya conoces el sistema. Ni te das ni cuenta cuando pasan las horas y has hecho el trabajo, y tu mente está con Dios, tu corazón está con Dios y estás motivado con Dios, y lo único que quieres es estar en el culto. No hayas la hora que termine la hora de trabajo para correr a tu casa, a cambiarte ropa y estar alabando a tu Dios, glorificando al Señor. Y que parece que cuando el coordinador dice vamos a orar, tú dices este es el momento mío, aquí yo puedo hablar con Dios, puedo comunicarme con Él, porque tienes una renovación espiritual. No importa la hora, no importa el lugar. Te despiertas a las 3 de la mañana, te despiertas a las 2, a las 5, no importa, tú estás ahí. Y te despiertas y tú no piensas, dice, ¿por qué me habré despertado? No, tú sabes por qué te despertaste. Tú dices, gracias Señor, voy a levantarme a orar un ratito. Aunque sean 10, 15, 20 minutos, voy a levantarme un ratito a orar. Sé que hace frío, Señor, pero me voy a rebosar. Voy a cubrirme y voy a orar. Voy a buscar tu presencia. Porque ya no es algo externo. Es una renovación espiritual. Judá tomó esa reforma de Josías con buena intención, tenía buena intención, pero no fue profunda, fue superficial. Fueron solamente cosas religiosas que al final el pueblo adoptó, pero lamentablemente estaban lejos de Dios. Sus corazones no estaban en Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿dónde está tu corazón? Jesús dijo unas palabras en el Nuevo Testamento y dice él, hablando textualmente, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué es lo más importante en tu vida hoy? ¿Qué es lo más importante? Si tú me dices que Jesús, entonces tu vida sería tan diferente. Tu disposición para Él sería tan diferente. No tan solo llegarías al culto, sino participarías de Él. Serías uno más, cantarías con alegría, con gozo. El gozo irradiaría tu rostro. Sería algo impresionante ver a un pueblo gozoso, feliz de tener a un Dios tan grande como el que tenemos. Porque no venimos aquí a llorar nuestras calamidades, ni venimos a mostrar nuestros sufrimientos, ni venimos a hablar de nuestras dificultades. Venimos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que nos rescató, al que nos salvó, al que nos redimió, al que sacó nuestra vida del lodo cenagoso. Convertíos al Señor. Convertíos al Señor. ¿Te habló el Señor en esta mañana? Vamos a orar a Dios. Vamos a orar. Todo el pueblo de Judá escuchó a Jeremías, no una vez, sino muchas veces. Tú sabes la historia de Jeremías. Tanto fue así que Judá se enfureció contra el profeta. Lo metieron en una cisterna. Lo rechazaron totalmente. Y por toda esa presión, Jeremías en un momento como que ya no quería más. Porque claro, cuando tú sientes el llamado de Dios y tú sabes que Dios está contigo, lo lógico en tu mente es que cuando tú hables, la gente te va a oír, te va a escuchar, va a aceptar tu mensaje, va a recibirlo, va a dar gracias a Dios por él. Entonces ese es el concepto que tenemos si Dios nos ha llamado. Pero Jeremías encontró todo lo adverso, un rechazo total, un odio del pueblo hacia él. Y él quería renunciar y le dijo a Dios que estaba cansado. Ya no hablaré más en tu nombre, Señor, porque la gente se burla, se ríe de mí, hace escarnio, conversan y hablan entre ellos y se burlan y se ríen de mí, dijo Jeremías. No hablaré más en tu nombre, Señor. Pero ahí estaba el llamado de Dios. Sin embargo, dijo Jeremías, había dentro de mí un fuego que no pude soportar. Hermano, ¿dónde está ese fuego en ti? Yo sé que ahora miras tus problemas, tus dificultades, tus presiones, tus dolores, tus situaciones económicas, familiares, matrimoniales, y tú dices: Señor, no doy más. Jeremías estuvo así, quizás peor. Dios le prohibió casarse a Jeremías. No pudo tener una mujer, no pudo tener hijos, porque Dios le dijo: no, Jeremías, no te casarás, porque si te casas, tus hijos morirán a espada. Dios sabía que el odio del pueblo de Judá sería tan grande hacia el profeta que matarían a sus hijos y a su esposa. No te casarás. Tú y yo a veces sufrimos algo y decimos: Señor, qué terrible lo que estoy sufriendo. No puede ser, soy tu hijo. No sabes, a veces sufrimos porque nos estamos alejando de Dios y estamos perdiendo la convicción del llamado de Dios en lo que Él nos ha hecho. No porque estés en las manos de Dios no vas a sufrir problemas. No porque estés en la mano de Dios no van a venir dificultades. Pero sabe algo, hermano querido, que Dios sabe librar a los justos. Dios sabe librar a sus hijos. Dios protege, porque aunque pases por el río no te ahogarás, y aunque pases por el fuego no te quemarás. Él estará contigo, como le dijo a Jeremías: yo estaré contigo como poderoso gigante. ¿Dónde está ese fuego en tu corazón? ¿Dónde está ese fuego? Dios quiere que te vuelvas a Él. Dios quiere que no lo rechaces más. Dios quiere que no sea algo superficial. Dios quiere que sea una renovación espiritual en tu vida. Dios quiere que cuando vengas al altar y cuando le adores y cuando le exaltes, sea con todo tu corazón. Que sepas que estás adorando al más grande y más poderoso. Que la gente sepa que tú amas a Dios y que le sirves no importando las circunstancias de la vida. Alguna llama debe quedar en ti. Algún pábilo, aunque sea muy pequeño, debe quedar en ti. Y Dios apelaba a eso cuando envió a Jeremías a Judá. Apelaba a alguna llama, algún pábilo encendido, algo muy pequeño que pudiera hacer reaccionar al pueblo y volverse a Él. Pero la religiosidad de ese pueblo fue más fuerte. No tan solo rechazaron al profeta, sino también rechazaron a Dios. Y Dios tuvo que rechazarlo. Iglesia, tú y yo estamos en un momento en el cual debemos tomar decisiones en nuestra vida. Tú no puedes seguir rechazando a Dios. Es tiempo de convertirnos realmente a Él. Es tiempo de volvernos a Él y de permitirle a Él que pueda guiar nuestra vida, nuestro ser. Es el tiempo de tomar una decisión. Oh Señor Jesús. Oh Jesús. Oh Padre. Oh Rey de Gloria. Oh Brazar. Y es que hay de muerta sed. Oh Dios. Ven al altar, iglesia. Ven, ven al altar. Ven al altar del Señor hoy. Oh Señor Jesús. Oh Rey de Gloria. De todo corazón regresa al lugar, al lugar de humillación. No rechazo, ven al altar. Señor Jesús. Mi pacto quiero rebeliones. Oh sí, Señor. Yo soy Jehová y en lo alto estoy. Sí, Señor. Puedo ver tu iniquidad y cuán lejos tú estás de mí. Oh Dios. Rasgad vuestro corazón. Quiero restaurar. Oh Dios eterno. Oh mi Jesús, mi Señor. Vuelvan a mí de todo corazón. Regresen al lugar de humillación. Corazón contrito no rechazo, ven al altar. Oh Señor Jesús, aleluya. Mi pacto quiero renovar. Sí, Señor Jesús. Vuélvete al Señor hoy, iglesia. Convertíos, pueblo mío. Oh sí, Señor. Yo soy Jehová y en lo alto estoy. Puedo ver tu iniquidad y cuán lejos tú estás de mí. Rasga vuestro corazón y no vuestros vestidos, sino Él espera que alguna llama quede en tu corazón, por muy pequeña que sea. Si tú le permites, Él puede volverla a encender con mayor fuerza. Recuerda cuando Él te llamó y puso ese fuego en ti. No había nada que te detuviera. No había nada que te estancara. No había nada que te desalentara. No había nada que te impidiera adorar a tu Dios. Este es el momento de que esa llama vuelva a arder en ti. Vuélvete al Señor. Vive una renovación espiritual. Experimenta en Él la bendición de su presencia. Permítele al Señor el cambio que debe hacer en tu vida, para que de esa forma entonces seas una bendición, no tan solo para tu familia, sino para todos aquellos que se relacionan contigo. Que ellos puedan ver que tú amas a Dios y obedeces su palabra, que tú respetas su ley, que tú eres un hijo y una hija de Dios que le ama. Este es el momento para que el Señor haga arder esa llama en ti una vez más. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Padre, fluye en esta mañana sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tus hijas. Oh Señor, una vez más trae tu presencia y tu Espíritu Santo sobre ellos. Que la llama de tu Espíritu, Señor, pueda fluir en esta hora, Señor. Vuélveles, oh Dios amado, vuélveles, Señor, a experimentar esa presencia maravillosa tuya. Que venga, Señor, porque ellos se vuelven a ti en esta mañana. Porque ellos te buscan a ti, Señor. Porque ellos rasgan sus corazones hoy, Señor, ante ti. Porque ellos se quebrantan, Señor, ante tu divina presencia. Porque ellos se doblegan y se humillan, Señor, ante el Dios y Creador de todas las cosas. Padre, bendice las vidas de tus hijos y de tus hijas. Trae sobre ellos una bendición abundante, maravillosa, gloriosa, en el nombre de Jesús. Y se levantará el águila que cayó, el joven que se cansó. Levanta tus manos al Señor. Puedes volver a, oh Señor. Vergüenza ya no habrá. El tiempo se restituirá. Oh sí, Señor. Y la gloria que un día fue de las ruinas del ayer se levantarán. Se levantarán y se levantará el águila que cayó. Oh Señor. El joven. Siente Dile cuánto le amas al Señor en esta hora. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, Santo Dios. Espíritu Santo de Dios. Y para que la roba sana, basada, bacaya. Y roba, babasia de. Y cambia, boa, sabanaya. Oh, Señor, que arde ese fuego. Que arde ese fuego. Que arde ese fuego en el corazón de tus hijos. Una vez más, Señor. Oh, trascenda, la vaquiana, vea, súbete. Oh, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, sino en verdad. Rasgar vuestra alma en el altar. Soy el Dios de misericordia. Hoy te quiero restaurar. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Y se levantará el águila que cayó, el joven que se cansó. Quizás volverá. Quizás ya no habrá. El tiempo se restituirá. Y la gloria que un día fue de las ruinas del ayer se levantará, oh, se levantará, se levantará, se levantará, el joven que se cansó y fuerzas volver.

Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Maravilloso Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Una tremenda bendición la que aún seguimos viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Una hermosa bendición, hermosas las alabanzas, hermosa la palabra del Señor que llevaba por nombre Convertidos. Una bendición, todos contentos, y sabemos que los hermanos, los amigos que están a través de la sintonía, de igual manera también están tocados aún por la presencia del Señor. Y la verdad que fue un mensaje de mucha bendición donde nos hablaba ahí de Jeremías. Hay algo en nuestro corazón aún que nos mantiene, algo, algún fuego aún ahí que pueda estar moviéndose en medio nuestro. A lo mejor hemos dejado por mucho tiempo lo que es el Señor, lo que Él quería de cada uno de nosotros. Más aún hoy la palabra habla a nuestros corazones a través del mensaje del Señor en labios de nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Convertidos. Se encontraba la cita en Jeremías, capítulo 4, versículo 1 de la serie Vida Cristiana. La verdad que realmente contentos por la bendición y por la palabra. Hermana Damaris, cuénteme usted. Así es, hermano Mario, nosotros todavía estamos acá en el templo, un hermoso mover aún de la presencia del Señor en medio de cada uno de nuestros hermanos. Mientras nuestro pastor habla, la presencia del Señor todavía se mueve entre medio de cada uno de ellos, nuestros hermanos alaban al Señor y acá continúan prontamente también las alabanzas y nosotros queremos seguir compartiendo con ustedes. Así es. Oh, vernos a muchos amigos a través de internet, a través de Facebook. Contento yo, la presencia del Señor aún se sigue moviendo en este lugar y esperamos que de la misma manera en sus hogares, en su familia, Dios también se esté moviendo y que lo más importante, que esa palabra del Señor haya llegado a nuestros corazones y que la pongamos por obra a nuestro Dios. Nuestro hermano Cristóbal Capa, Cristóbal Agurto dice, no hay presencia más hermosa como la de Dios. Sentí su presencia estando a más de 1,000 kilómetros de distancia en medio de mi trabajo. Dios les bendiga grandemente. Mire qué hermoso el saber que Dios se mueve y llega a muchos lugares. Nuestra hermana Carla Andrea Figueroa, maravilloso Dios, dice. Sabemos que Dios también se mueve no solamente aquí en el templo, sino que también a través de las redes sociales, a través de internet, a través de radioemisoras Emaús, llegando a muchas partes, al 28.1 HD también en televisión. Hay muchos amigos y hermanos que nos están viendo. Háganos llegar sus saludos también. Puede ser vía telefónica, por internet. Y nuestra hermana Damaris está en el templo. Coméntenos usted qué ocurre todavía en ese lugar. Acá, hermano Mario, todavía hay una hermosa presencia del Señor en medio de nuestros hermanos. Y para ello nosotros también queremos tomar una impresión de nuestra hermana Margarita, que también fue parte de este mensaje. ¿Y cómo Dios habló a su vida en esta mañana? Bendiciones, mi hermano. En primer lugar, nosotros todos tenemos esa falla, porque todavía no la entregamos como la primera vez cuando recién conocimos al Señor, como que los vamos quedando un poquito atrás por cualquier cosa. ¿Se va bendecida el día de hoy? Muy bendecida, y me tocó mucho el Señor porque en nuestra mente, empezando a pensar de que tenemos que ser, como decía la palabra, ser bien convertido a Él y no dejarlo a Él, porque sin Él no somos nada. Muchas gracias, mi hermano Margarita. Mi hermano Mario, ¿sí? Acá continúan las alabanzas y nosotros queremos compartir con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por las vidas de tus hijos y de tus hijas. Cada uno de ellos, Señor, trayendo sus diezmos y de esta manera, creyendo primeramente en tu palabra, confiando, Señor, en la bendición que tú pondrás en sus vidas y sin duda en la multiplicación que tú realizarás. Tu palabra dice que tú abrirás ventanas en los cielos y derramarás bendición hasta que sobre y abunde. Padre, pedimos esa bendición sobre los hogares de tus hijos y de tus hijas. Multiplícales en sobremanera lo que ha quedado en su poder y tu bendición esté sobre ellos para la gloria de Dios. Amén y amén. Yeah. hermosa bendición. Igual yo también muy contento hoy día, me voy muy contento de haber escuchado ese mensaje, esa palabra del Señor que habló nuestras vidas, y esperamos que también del mismo modo haya llegado a sus vidas esa bendición de haber escuchado este mensaje que llevaba por nombre Convertidos. Muchos hermanos podíamos divisar a través de las pantallas, muy contento, alegre, alabando y glorificando el nombre del Señor. Muchos conectados a través de Facebook Live, muchos a través de Radio Emisora Emaús, a través de Televida. Tenemos varias plataformas donde estamos llegando a esta hora de la tarde. Hay una hermana que nos dice, nuestra hermana Eliana de Villablanca, gloria a Dios, la hermana Ida Astudillo, bendiciones. Así los hermanos demuestran su alegría, su cariño y poder estar conectados y conociendo lo que ocurre acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. Estamos en nuestra hermana Damaris, y en cualquier momento igual tenemos un contacto con ella desde el templo. Y ahora sí, hermana Damaris. Así es, hermano Mario, se viene algo muy especial este lunes y martes, y para ello nosotros queremos conversar con nuestra hermana Scarlett Rebolledo para que nos comente qué es Tiempo de Sembrar. Bendiciones, mi hermana, y a todos los hermanos que están en la sintonía o a través de las redes sociales. Bueno, este lunes y martes va a estar Tiempo de Sembrar. Tiempo de Sembrar es un área importante para el ministerio, donde se recauda todo el dinero que va en aporte a las áreas de comunicación de nuestro ministerio, ya que no tenemos ningún auspiciador ni nada, solamente el pueblo de Dios es quien aporta con ya sea una mínima ofrenda, pero cada peso es un gran aporte para el ministerio. Como usted decía, esto es algo que también nosotros hacemos como pueblo del Señor, pero ¿quiénes pueden participar? ¿Es abierto, es cerrado este espacio o pueden participar? Bueno, el tiempo de sembrar, como lo dije anteriormente, empieza de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Lo puede hacer cualquier hermano. Ya tenemos ofrendas que están de hermanos de otras congregaciones, ofrendas voluntarias. Lo puede hacer cualquier persona, hermanos que quieren apoyar a seguir construyendo lo que es el, evangelizar a través de estos medios de comunicación. Sabemos que las personas llegan a través de quizás unas predicaciones al aire libre afuera, pero nosotros llegamos a través de la comunicación, ahora en Facebook también, y sabemos que es de gran bendición para aquellos hermanos que no pueden acercarse. Así que cualquier hermano puede apoyar. Sabemos que es una ofrenda comprometida, no es una ofrenda que tienen que traer inmediatamente acá a la radio o a la televisión, sino que puede comprometerse y así puede cancelar su ofrenda. Muchas gracias, mi hermana Scarlett. Entonces, el día lunes 25 y martes 26, de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, estará en lo que es Tiempo de Sembrar. Muchas gracias, mi hermana Scarlett. Entonces ahí está toda la información para que usted pueda estar muy atento este lunes y martes, Tiempo de Sembrar, a partir de las 10 de la mañana. Hola, Damaris, ahí escuchábamos a nuestro pastor igual que sigue dando las últimas instrucciones. Ya cuando se nos acaba el culto este día, esperamos que todos los amigos, los hermanos que están a través de la sintonía hayan sido enormemente bendecidos. Cuénteme usted, hermana Damaris. Comentar también que este día sábado hay Noche de Milagros, un día muy importante. Se estará realizando un programa especial a partir de las 6 de la tarde para que usted que se acompaña continuamente de Radio Emisoras Emaús y Televida pueda sintonizarnos a partir de las 6 de la tarde y esté muy atento a lo que sucederá ese día. Y si usted puede venir hasta acá, hasta Barros Arana 436, pueda llegar, traer a alguien que no conozca al Señor y pueda también ese día recibir de la palabra del Señor y la salvación para su vida. Así es, la invitación está hecha entonces para el día sábado 30 de junio a partir de las 19 horas comienza el culto. Nosotros comenzaremos a partir de las 18 horas con un programa especial relacionado con lo que es Noche de Milagros. Traiga a los enfermos, a aquellas personas que no conocen al Señor. Hoy, ese día va a ser el día especial para ellos. Así que vamos, hermanos, estamos haciendo la invitación con anticipación. Prepárese para ese día. Será un día sábado especial en la presencia del Señor. También recordar que nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos, el día viernes 29, estará viajando hacia Coihueco, al local Bethesda. Estará predicando la palabra del Señor a partir de las 20 horas. Ahí está saliendo en televisión las imágenes donde sale esa invitación que se tendrá para que nuestro pastor ahí va a estar en Coihueco, los hermanos que a lo mejor nos están escuchando, sean ellos también bendecidos a través de la predicación ahí en medio de ahí de Coihueco. Y el día lunes, que es el día de mañana, comienza ya lo que es tiempo de sembrar, donde le pedimos esa ayuda económica a cada uno de ustedes que puedan estar aportando, ayudando a poder financiar lo que es la parte, lo que es televisión, lo que es telecomunicaciones. Hermana Damaris. Mi hermano Mario, nosotros también comentar que el día miércoles hay algo especial acá junto a las Dorcas, y nosotros queremos también tomar una impresión o que nos comente más bien una de nuestras hermanas en qué consistirá la clase de Dorcas de este día miércoles. Mi hermano Mario. Sí. Entra usted. Muy bien, mientras yo converso, usted ahí se preocupa de poder conversar con la hermana que nos va a dar a conocer lo que es las Dorcas este día miércoles. Mientras tanto, nosotros seguimos mirando a través de internet y de que hay muchos hermanos conectados. Un saludo cordial. Esperamos que hoy hayan sido enormemente bendecidos a través de esta transmisión. Nosotros igual agradecemos a todos los hermanos que también ayudaron, han estado trabajando. Hermana Damaris. Hermano Mario, yo me encuentro con la hermana Bernarda. Bendiciones, mi hermana. Coméntenos, ¿qué ocurre este día miércoles tan especial para ustedes como Dorcas? Dios le bendiga a mi hermana Damaris. Bueno, es una bendición hermosa porque cuando nuestro pastor está con nosotros, siempre Dios nos trae una palabra especial, amén. No de nuestras hermanas también, pero cuando está nuestro pastor con nosotros es algo diferente. Así que muy contenta preparándonos para ese día, compartiendo con las hermanas, invitándolas también a que puedan estar con nosotros, amén, y compartir ese hermoso culto. ¿Cómo se preparan ustedes para también recibir a nuestro pastor y día a día para realizar su clase de Dorcas? Bueno, nosotros estamos en constante oración también pidiéndole al Señor por cada hermana que viene, porque de repente venimos con mucha lucha o dificultades y esperando en el Señor día a día que cuando nos reunamos podamos recibir esa bendición de parte del Señor, ya que somos puras mujeres, entonces nos desligamos de los pequeños que muchas veces nuestras hermanas los dejan en sus hogares, amén. Así que dedicamos ese tiempo para poder compartir y buscar de la presencia del Señor y lo más importante de poder tener un corazón necesitado y dispuesto para escuchar la palabra del Señor. También se viene algo especial, también en la misma búsqueda del Señor, el día viernes 29. Sí, amén. Bueno, nuestra pastora, gracias al Señor, ¿cierto?, ha podido hacer esto también de poder estar vigilando, ya que hace mucho tiempo también que no lo hemos hecho. Así que esperando y anhelando esa bendición hermosa, que Dios derrame de una presencia hermosa en nuestras vidas y que nos renueve nuevamente para continuar. Así que estando en unidad, en oración y en búsqueda de la alabanza y en la palabra también, Dios nos va a bendecir y eso es lo que anhelamos esperar. Esperamos eso, que seamos bendecidas. Para nuestras hermanas que quieran participar de esta vigilia, ¿dónde y a qué horario comenzará esta vigilia? Bueno, es un cupo, ¿cierto? Porque vamos en bus a Santa Raquel. Así que estamos nosotros ya casi por concretar el cupo ya que está, ¿cierto? Pero nosotros nos vamos a estar juntando allá con nuestras hermanas. Queremos partir como a las 11, un cuarto para las 11 estamos saliendo de acá del templo. Así que si usted aún queda un poquito de cupo, así que si usted quiere también de nuestras hermanas, ¿cierto? Que van a escuchar programa o que están escuchando, también puede anotarse con nosotros. Muchas gracias, mi hermana Bernarda. La invitación, como decíamos, está hecha para este día miércoles. Estará predicando nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos. Si usted es una hermana Dorca, una señorita quizás, también puede ser parte de este culto y ser bendecida. Mi hermano Mario, yo con esto también me despido, deseándole las más ricas bendiciones a cada uno de ustedes que se mantuvieron en la sintonía de Radio Emisoras Emaús y Televida. Muchas gracias, hermana Damaris. Ahí nuestra hermana Damaris conversando con nuestra hermana Bernarda y haciendo la invitación igual para las Dorcas, porque serán enormemente bendecidas a través de la predicación. Ahí estará nuestro pastor Hugo entregando el mensaje del Señor. Yo por mi parte igual comienzo ya a despedirme. Queremos que me acompañen ustedes a buscar el rostro del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, le damos gracias por su presencia, por su bendición. Cuando iniciamos este trabajo, Señor, oramos pidiéndole que usted estuviera con nosotros. Mas vimos su mano poderosa en medio nuestro, a través de todas las áreas que se trabajó, Señor, y por especial su palabra, Señor. Gracias por el mensaje de hoy vivido, Señor. Una tremenda bendición. Le pedimos que fluya en nuestros corazones su palabra, Señor, y que podamos ponerla por obra. Te pedimos que también a través de la radio, a través de la televisión, usted también fluya, Señor, enormemente a través de las redes sociales, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Y hemos llegado ya al final de lo que es esta transmisión. Comentarles que continúa todo esto a través de televisión, de radio, sigue la transmisión, sigue la bendición. Nos despedimos ahí del hermano Jesús Parra, ahí que estuvo en los controles, nuestro hermano Luis Nostroza, Benjamín Ortega, Jeremías Fuente, ahí veo muchos Enoch Arias trabajando fuertemente, Samuel, Benjamín y muchos hermanos más que forman parte del equipo de RCN, nuestra hermana Tracy, nuestro hermano César Montesinos, todos ellos ahí presto, trabajando, haciendo posible esta transmisión. Por mi parte, yo me despido deseándoles las más ricas bendiciones.